en anteriores programas. Pues muy buenas noches, hola, soy Tony, mi Twitter es @alegredominguez y no llevo ropa interior ahora mismo. Haciendo spam encima, ¿eh? No se ha notado porque he dicho que no llevo nada debajo de los pantalones. Y más de una vez, el pobre Sergio se ha comido alguna foto mía en pelota por ahí en el baño y cosas así. Peores, tipo en directo decir, ¿cómo estás, Serenion? Y que diga, estoy aquí en pelota y en plan... Es que mira, yo tengo tanta lorza que ponerme ropa es un poco claustrofóbico, ¿sabes? Yo quiero comentar el tráiler de Warcraft, ya, vaya maravilla. No sé qué os parece a vosotros. Yo es que soy fan de Starcraft. Yo espero la peli de Starcraft y no la de Warcraft. Joder, pero... Y yo directamente no lo he visto. Qué bien empezamos. Vaya mierda, ya así no puedo tener una conversación ni un debate. Porque a partir de ahora vas a ser también enemigo entonces de Kickstarter. Porque yo era de la opinión contraria a ti. Principalmente para darte por culo. Pero lo era. muy bien, así. Pero claramente. Perfecto. Esa señora Wisconsin la menciona a Sergio a menudo. Cada vez que Sergio quiere hablar de un sitio en el campo alejado, dice, esa persona es de Connecticut o de Wisconsin. Massachusetts. Así que seguramente la misma. Pues mira, también me he pillado Resident Evil Revelations 2. Creo que Serenion lo sabe. Capcom, parece que bueno. Estamos rellenando, tío. ¿Esto qué es? Bueno, que pues si estamos rellenando, te aguantas. Y antes de nada, señor Serenion, quien las da, las toma. Yo seré andaluz, pero yo no digo Candy Crush, como dices tú. Se me llena la boca. De Bertín Bloodborne. De esa maravilla de... Oye, esto nos está quedando muy cineasta. Nos está quedando muy off topic todo, así que vamos a seguir para hablar de videojuegos. Sí, muy relleno. ¿Qué es lo que...? Esta y la pregunta de tortilla de patatas con cebolla y sin cebolla, las mejores encuestas que se han hecho hasta ahora. Este es el nivel. Nos hemos reducido a que lo más importante de las noticias de hoy ha sido la pregunta, la tortilla de papas con cebolla o sin cebolla. Tony, ¿tú qué opinas? Cuando coincido con Serenio en cosas como esta, mal vamos. Ay, ¿nadie va a hablar de la noticia? Ok, venga. Pero con cebolla o sin cebolla, ¿sabes? Hola a todos, chicos y chicas, esto es el Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Espero que os hayáis recuperado del programa de la semana pasada y que no os dejara ningún tipo de secuela. Sentimos si ha sido así. Como sabéis, suelo abrir los programas con un editorial, una pequeña introducción en la que comento algo relacionado con algún acontecimiento sobre la industria del videojuego. Sin embargo, esta vez va a ser diferente. Desde aquí queremos solidarizarnos, dar nuestro apoyo a los vecinos franceses por ese terrible atentado que sufrieron el viernes y que aún me cuesta incluso asumir. Este podcast está hecho para la gente que disfruta de los videojuegos y, en fin, quiere relajarse durante una hora y media de toda la mierda que hay en el mundo, por lo que tampoco voy a extenderme mucho. Únicamente decir que yo, como periodista y ciudadano, tengo mucho que reprocharle a los medios españoles. Es imposible, no puede ser. El día de la tragedia fueron muy pocas las cadenas de televisión que cortaron sus emisiones y, de hecho, aquellos que lo hacían y que informaron, lo hacían en ocasiones con datos sin contrastar, que al final solo generaban más dolor. Y que ocurra estas cosas en la prensa de videojuegos, pues vale, al fin y al cabo lo que está sobre la mesa es solo nuestro dinero. Pero que pase con algo de este tipo es infinitamente más grave. Hay vidas y mucho sufrimiento. Y ya está, siento ponerme serio al principio de un programa que debería ser de entretenimiento... pero sentía que tenía que decirlo. Dejo esto aquí y ahora doy paso a los compañeros que están hoy en el batallón. Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues bastante agitada, bastante trabajo, pero bueno, aquí estamos otra vez. Muy bien, eso es lo importante. ¿Ha ido entonces todo bien en cuanto a temas de videojuegos? ¿Has estado jugando mucho o cómo va? He estado jugando mucho, he estado desarrollando mucho, ya tengo cositas para mi próximo juego y a ver, aquí un poco de spam, pero sin ser spam porque no he dicho nada del juego en sí. Sí, he estado jugando bastante y muy variadito. Yo quiero ser ese beta tester, ¿eh? Como en The Beginner's Guide. Por supuesto, lo vas a hacer. Sí. Bueno, Aitor también está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa sinfonía de las diosas? Muy bien, la verdad es que una experiencia que hay que disfrutarla por lo menos una vez en la vida. Así que muy contento de estar allí con tanta gente y todo el mundo al unísono, ¿no? A disfrutar de Zelda. Yo también estuve, para la gente que nos está escuchando, y había gente, ¿eh? Había muchísima. Unas colas que daban vueltas a la manzana, ¿eh? Sí, una vuelta entera a la manzana hasta ponernos al final de la cola. Lo que sí es verdad que en cuanto se abrieron las puertas, la gente entró bastante rápido, ¿eh? Por lo menos en mi caso. En 15 minutos estaba dentro. Sí. Y en cuanto a lo que fue el concierto en sí, yo creo que pocas cosas le podemos reprochar, ¿eh? Fue magnífico, en mi opinión. Eso sí, tú que estabas en las gradas, no sé si ocurría lo mismo, pero yo que estaba abajo, había un tío vendiendo cerveza que me dio el concierto. Fue horrible. Hubo un momento, hay una anécdota, que fue cuando terminaron de reproducir una canción y ya empezó el público a aplaudir. Hubo un momento de silencio y se le escuchó al tío, una cerveza por aquí, por favor. Y fue como, por favor, Dios. Oye, que se ha escuchado, pero bien. Sí, sí, es que además tenía una lucecita roja y todo a oscura, nada más que se veía la lucecita. Era horrible, horrible. Y bueno, en cuanto... No, el concierto estuvo muy bien, la banda tocó muy bien. Sí. Le tengo que poner no sé si a ti también te pasó desde abajo, pero se escuchaba como... Sí, como que caía algo, ¿no? Yo pensaba que sí. Un golpe al micro. Exactamente. No, pero aparte de eso, le escuchaba como más flojo de lo que yo me pensaba. En cuanto a volumen, quiero decir. A mí eso no me ha pasado. Lo único, eso que te he comentado, que a veces se escuchaba plof y era por algún fallo técnico o lo que sea. Pero vamos, fueron contadas ocasiones. O sea, el concierto estuvo muy bien. Sí, tengo que decir a todo el mundo que el que quiera ir, que se haya pasado por lo menos los juegos porque te spoilean mazo. Sí. Es verdad. Tenía a una chavala sentada al lado mía y, por ejemplo, el Majora no se lo había pasado y acabó de spoilers. Vamos. Sí. Y luego, de todas formas, sí que yo he echado de menos algunos temas como el de Kakariko, la canción de las tormentas. La, ¿no? la balada del viento a mí me faltó. Sí, faltaron temas. Pero bueno, es cierto que, yo qué sé, con tantos juegos, en general estuvo muy bien. O sea, no puedo quejarme de nada. Sí. Por curiosidad, ¿estuvo la canción de las tormentas? No. Es lo que digo. Esa faltó y... ¿En serio? Muy mal. Sí, eso fue una cagada. Pero, bueno. Pero hay tanto tema. Es que es eso. Sí, eso sí. Y además hubo un repaso, yo creo que por los temas principales. Me hizo mucha gracia al principio cuando salía el productor intentando como hablar en español, que decía, ¿tenéis toda vuestra copia de Triforce Heroes? Y la gente en plan, ¡corta! Fue, vamos. Pero sí, en general. Y un dato curioso, vendían en la zona de merchandising un libro de partituras que se agotó enseguidísima. Dios. Qué bueno, partituras. De eso no me hables, no lo iba a mencionar. Pero yo quería ese libro porque yo sí toco el piano y había gente al lado mía que decía, mira lo que me he comprado. Y la gente diciendo, ¿pero eso qué es? Dicen, no lo sé, pero me lo he comprado. Y tú sabes la de pero gente... Mola. Sí, tú sabes la de gente que se ha comprado el libro de partitura sin tener ni puta idea. Y luego yo que lo quería estaba agotado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hombre, a ver, yo no tengo ni idea de tocar ningún instrumento, pero un libro de partituras es algo, vamos, de coleccionista, aparte, bonito de tener, no sé, a mí me gustaría. Claro, obviamente luego, pues, me maldices porque no sé tocar nada, pero bueno. Pero bueno, nada, en general, ya te digo, está todo muy bien. Hay que decir, porque aquí falta una voz entre todos los que somos, es la de Serenion. Y no es que esté escondido, es que no está, es el primer programa en el que no está. Así que, muy bien, porque ¿sabéis lo que significa eso? Que vamos a tener una gran responsabilidad. Así que muy bien, ¿sabes? Sí. Que muy bien. Muy bien, porque vamos a tener un programa serio, un programa informativo, interesante. Y lo mejor de todo, no va a haber Fallout 4, ¿eh? Muy bien. Así que, Serenion, allí donde estés, cuando nos escuches, te acordarás. No habrá spoilers. No habrá spoilers. Nada, yo creo que nos va a salir un programa Nintendero, luego lo vamos a ver por los temas que vamos a tratar, pero yo creo que lo mejor es pasar al sumario en el que ya os vamos a detallar mejor los contenidos del programa de hoy. Y ha sido una semana complicada, de eso no hay ninguna duda. Nosotros nos centramos en lo nuestro, y en particular, resaltando todo lo que ha dado de sí el primer Nintendo Direct sin Iwata, pero con muchas novedades que no vamos a dejar de lado. Y es que este programa nos va a salir nintendero, como he dicho, porque prácticamente la actualidad de la semana va a ser este evento, aunque también comentaremos qué juegos son los nominados a lo mejor del año en la gala Game Awards de diciembre. Y atención, porque hay sorpresas en la lista. Además, analizaremos un título con el que aprender historia. En concreto, todo lo relativo a la Italia del Renacimiento en Assassin's Creed 2, el que para muchos es el mejor título de la saga. Y aguantad hasta el final, porque esta semana toca comprobar cómo en ocasiones las grandes bandas sonoras del mundo de los videojuegos pueden ser plagios. Y ahora sí, comenzamos. Y como siempre, vamos a ver a qué juego hemos estado jugando esta semana. Tony, vamos a empezar por ti esta vez, ya que no tenemos a Serenion, que era el que solía abrir la sección. ¿A qué has estado jugando? A ver. He estado jugando a bastantes cosas, pero creo que la más destacable es una que he empezado a jugar, creo que fue ayer, de hecho, que fue The Witcher 2. Assassins of Kings Enhanced Edition para PC. Tiene cosas que están muy bien. Se ve muy ambicioso. Se ve que con razón Red Project. Los subdesarrolladores. ¿Cómo se llamen? Los polacos. Que, o sea, polaco es de Polonia, no como yo que me llaman polaco por ser de Cataluña, me da igual. Se ve que se lo han currado para consolidarse como los señores de The Witcher. Esperemos que EA no meta cizaña, como se dijo. Pero hay cosas en este The Witcher 2 que son la razón por la que Sonic Boom es Sonic Boom. O sea, hay como errores de diseño muy bestias. Estaba yo en el primer boss que me he encontrado, por decirlo de alguna manera, que creo que es opcional, no lo sé, porque creo que puedes pasar, que es como un Kraken. Lo he repetido como 15 veces, pero como 15 veces. Sí que es verdad que hay cosas que están muy bien, como por ejemplo, puedes aceptar una misión para tener una poción que hace que no te afecte el veneno de ese Kraken, o bueno, lo reduce tanto, lo reduce como al 20.000%. Y eso está muy bien, te da opciones para hacerlo más fácil, pero te lo tienes que ganar. Pero, o sea, está muy mal, ese boss battle es el peor que he visto en mi vida, porque la capacidad de reacción cuando te intenta aplastar un tentáculo... Eso es mi WhatsApp. La capacidad... Estoy solicitado, ¿qué queréis que os diga? Tiene que ser muy buena. Y el juego no la tiene. Y además, a lo mejor te estás levantando, no te puedes mover porque no tienes el control de tu personaje hasta que estás levantado del todo, y te da otro tentáculo y estás muerto. Y en la segunda fase de la batalla, después de unos quick time events horribles, puedes esconderte en una roca... El Kraken te va tirando cosas, pero no te da porque estás escondido y la barra de vida te va subiendo. Aparte de esta decisión tan mala, pero mala, el juego está muy bien. El juego tiene cosas que están súper bien y me ha dado ciertos recuerdos a cuando jugaba al WoW y iba por un mundo más o menos abierto. Bueno, este es más o menos abierto, el del WoW sí era del todo abierto. Y claro, estaba como, una cueva, un enemigo, un tal, no sé qué. Y era un mundo de fantasía en el que pues sucedían cosas que yo no sabía que iban a pasar. Y esto me ha pasado aquí y eso sí que me ha gustado mucho. Y me están dando ganas de jugar a The Witcher 3. Muy bien. Tengo que decir de todas maneras que estás tentando a la suerte, ¿eh? Porque Serenion es muy fan de The Witcher y vienes hoy, el día que no está, a decir cosas malas de The Witcher 2, ¿eh? Pero sí, bueno, bueno, por no decir de Elite Dangerous, que no lo he probado, pero también puedo rajar, o sea, claro, claro, yo ningún problema. No, hombre, hablando en serio, lo que no sé si ha jugado al primer de The Witcher. No, no lo jugué. Vale, y a nivel de historia, ¿te ha costado seguirla al tratarse de una segunda parte o no? Pues no, la verdad es que no, porque de historia creo que al principio lo que puede costar entender es los personajes, quiénes son, y eso se te explica en nada, porque al principio básicamente se basa en una serie de flashbacks jugables, que está muy bien esa idea, y bueno, vas viendo ciertas cosillas, vas viendo la presentación de los personajes, sirve de tutorial, no me cuesta entender la historia, pero a lo mejor sí que hay cosas muchas del primer juego que no me han contado, que no son relevantes para este, o no son muy importantes tampoco, y que pues no sé, tal cual. Ya puestos, ya que no habías empezado por la historia, ¿por qué no has jugado al 3? Soy pobre. No, es broma. No, porque, a ver, Steam lo ofrecía, y ahora que creo que en este momento que grabamos el podcast está también a 2 euros y pico, y el 3 está a 40, como mínimo, en físico. Que sí, que luego están todas las webs de case, que lo venden a menos y tal, pero por ahora estoy servido con este, tengo muchos otros juegos, o sea, no tengo ninguna necesidad ahora, estoy con una de juegos que compré en ofertas de Steam, que vamos, no, por ahora estoy más que servido, pero sí que quizás en el futuro juego al 3. ¿Y se hace muy pesado de jugar por los gráficos o se mantiene bien? Se mantiene, no está muy bien optimizado, de hecho yo en mi PC, que es algo un poco superior que Play 4, el juego está creo que es la peor optimización que he visto en mi vida. Lo tengo que jugar capado a 30 frames y en alto, porque más no aguanta. Uf. O sea, así de mal está. Vaya, vaya, vaya. A mí lo que me pasa siempre con The Witcher es que me pillan momentos en los que no quiero enfrentarme a un juego tan largo, porque me supongo que son muy largos. Y es que me agotan, la verdad. No sé cuántas horas le has echado tú a The Witcher 2. Por ahora lleva unas 7-8, tampoco te pienses que muchas. Ah, bueno, llevas pocas. Sí, llevo poquito. Bueno, pues a ver, ya nos irás contando tus avances con Geralt de Rivia, a ver qué tal. Por supuesto, por ahora puedo decirte que es un fucker, y eso me encanta. Sí, sí. Pues sé que si estuviera Serenium aquí, te diría, léete las novelas, así que te lo digo yo. Serenium me ha abierto por chat en Steam, y me ha dicho, ¿quieres que te pase las novelas en Toma ebook? Ya. Tal cual, lo sabía. Digo, no, tranquilo, gracias. Bueno, pues ahí queda la recomendación. Aitor, ¿tú a qué has estado jugando? A ver. Bueno, pues yo estoy siendo muy oportunista las últimas veces que aporto cosas. Hace unos días salió el nuevo Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider. Y hoy os traigo Tomb Raider, el remake del 2013. Reboot, o sea, remake es si está rehecho, perdón. Reboot es la... Sí, eso es lo que me ha despistado un poquito, pero fallo, sí. Fallo mío. Reboot, no sé por qué pienso en remake, debe ser por la ambientación que hay últimamente en la industria. Pero sí, sí. ¡Guau! Reboot de Tomb Raider. Yo tengo que decir que desde el primer Tomb Raider, que salió en el 97, creo, no había vuelto a tocar la saga. Y la verdad es que es un juego, es una saga que me gusta mucho por el estilo de juego, ¿no? Que combina mucho lo que es la acción-aventura con puzzles. Entonces, ese es mi estilo de juego preferido. Los primeros cosas que veo es que sí, es verdad que coge cosas de Uncharted, pero a la vez creo que es un juego más oscuro. Creo que tiene una ambientación mucho más oscura que los Uncharted, porque, por ejemplo, en la saga de Naughty Dog... Tienes, por ejemplo, diálogos un poco así más cachondos y tal. Y los diálogos de este juego, de este Tomb Raider, yo los veo bastante más serios. Luego, para ponerlos en situación, pues os cuento así que nos encontramos con una Lara Croft novata. No es la Lara de la leyenda, ¿no? Sino que es una novatilla. Y en uno de los viajes que tiene ella en barco, pues tienen una especie de accidente y acaba en una isla llena de peligros, en la que hay una leyenda muy muy poderosa y tendrá que escapar de esa isla y de los peligros que hay allí. A mí lo que me pasó, porque este juego lo jugué en su momento, me lo pasé muy bien, pero el tema de por qué Lara, para ser más humana, tiene que estar sufriendo, o sea, tiene que darse 50.000 golpes, gritar, sí, llorar. El inicio es sadomasoquista, total. Sí, se clava un montón de cosas. El clavo, uf. Pero es que además es demasiado, no voy a decir irreal, porque al fin y al cabo es un juego, ¿no? Pero qué mala suerte que caes por un agujero, sí, que está en una cueva lleno de metales, no sí sé. Me bueno, lo mucho lo mejor en ese aspecto son las muertes. Sí, sí, sí, también. Las cinemáticas de muerte, la que se clava, que le entra por debajo de la boca y sale por la cabeza el palo, eso es una animalada como un templo. Pues yo no lo he visto porque no me pasó. Creo que la salvé siempre. A mí sí. A mí sí me ha pasado. A mí me pasó y fue buenísimo. De todas formas, a nivel jugable, yo hay dos cosas que rescato. Y es el sistema de coberturas, que me parece genial. O sea, al fin y al cabo, copia a Uncharted, ¿no? O sea, sus cosas buenas tiene. Pero a nivel general, tú que lo has dicho, ¿no? Que hacía muchísimos años que no juegas a un Tomb Raider. No sé, a mí se me ha hecho mucho más fácil. Y los puzzles son. Sí, una mierda. Es lo que iba ahora a indagar uh-huh en ello. He visto completamente que se ha transformado Tomb Raider. Ahora es un juego, una saga que se centra muchísimo más en la acción y no tanto en los puzzles. Es más, el 90% de las tumbas que hay son opcionales. Realmente tumbas, o sea, puzzles que tengas que hacer hay muy, muy poquitos y son bastante sencillos. Es decir que uno de los últimos me costó un ratillo, estuve como 15-20 minutos para sacarlo, pero bueno, en general son bastante intuitivos, por así decirlo. Yo quería comentar al respecto, cuando me compré un PC, que fue comprar uno prehecho y cambiarle un par de piezas, gráfica, fuente de alimentación y tal, uh-huh, la primera edición especial que compré fue la de Tomb Raider, porque les quedaba en game, estaba de oferta y tal. Y me spoileé mirando el libro de arte. Venga ya. Horrible, porque dije, venga, va, seguro que sucede esto. Miro el libro de arte y la imagen que estaba en mi cabeza estaba ahí. Y digo, no, ¿por qué ha sucedido esto? Sí, sí, sí. Y de hecho hace poco me lo pasé al 100% porque no tenía nada más a que jugar. Y hay uno de los banderines opcionales que está súper arriba, o sea, tienes que mirar con la cámara, hacer bastante zoom. Mira, todo el mundo en el mismo vídeo de YouTube comentando, esa era la bandera que me faltaba. Pero bueno, la verdad es que me parece un buen punto de partida para retomar... Sí. Reiniciar la saga. Y tengo la espinita clavada de no poder jugar al nuevo, el Rise of the Tomb Raider. Pero bueno, como acabará llegando a Play, algún día lo jugaré. Y yo te contaré cómo va también, porque en PC sale antes. Yupi. Ah, verdad, sí. Tengo que decir una cosa: que he tenido que jugarlo en inglés, porque el doblaje en español no me ha gustado nada de nada. Yo no sé cómo lo jugasteis vosotros, pero a mí las voces en español dije, no. No, por favor. Yo lo jugué en español, pero este quería jugarlo en inglés porque el tema de la sincronización labial es bestial, es espectacular. Y quiero vivir la experiencia así. Pero igualmente sí, punto negativo. Yo la verdad es que no le di mucha importancia. No sé si es porque me he acostumbrado a doblaje chungo o qué, pero yo lo jugué en español, en 360. Y bueno, está bien. O sea, tampoco... ¿Tú, Aitor, que has jugado en PC? En PC. Sí. Claro, entonces supongo que, no sé si tienes una Nvidia, pero recuerdo que toda la publicidad que dieron de ahora se mueve el pelo si tienes una Nvidia con Physics y todo. No, yo lo muevo con AMD. No, pero lo del pelo es para AMD. Pues, es el AMD 3FX. Vale, como yo no soy pecero, yo suelto las cosas tal y como me vienen a la mente. A ver, con una Nvidia también lo puedes tirar, es mi caso, pero el rendimiento baja que no veas. Vale, o sea, este juego realmente lo hicieron pensando en AMD, ¿no? Sí, sí, sí, porque aún así, es que... lo jugué en bajo, ¿eh? Tampoco te pienses que mi portátil es de 2010 y tampoco tengo una máquina de matar. Bueno, pues nada, juegos muy interesantes. Esta semana no tenemos el de Serenium, así que tenemos que paliar que falta una persona a nivel de duración del programa. Yo creo que ya nos alargaremos con el Nintendo Direct. Y yo ya voy a ir calentando motores porque voy a hablar de un juego de Zelda A Link Between Worlds que... me lo compré ayer y lo traigo hoy al programa, fíjate, porque básicamente fue después del concierto. Yo he jugado, no voy a decir a casi todos, pero sí a muchos títulos de Zelda, y este, como ahora está con el Nintendo Select, que vale a 20 euros, mira que en Game tenían la edición normal sin la carátula esta fea que han hecho ahora también a 20 euros. O sea, fíjate si habrá vendido poco, no es por nada, pero bueno, me lo compré y hay detalles muy bonitos, nada más que el hecho de la carátula reversible, o sea, que puedes darle la vuelta y es como una dorada y la otra es normal. me moló mucho. Y lo que es el juego en sí, me puse ayer por la noche y yo creo que le habré echado ya 6 horas perfectamente, 6-7 horas. Sí. Es que es muy qué bueno. Qué viciada esto de la de concierto te ha reavivado, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que me he vuelto más nintendero después del concierto. Por lo menos más celdero seguro. Sí, sí, seguro, seguro. Y no, pero es que tiene detalles muy chulos porque, a ver, la comparación con A Link to the Past está fuera de lugar. O sea, venimos de un juego que yo creo que es cumbre y que debería ser una masterclass a todo el que quiera hacer un juego de este género en 2D. A este, que bueno, tiene guiños, pero es lo que es. Pero a nivel visual, yo lo he visto muy bonito. O sea, muy fiel a los primeros Zeldas, ¿no? Que se abandonó después con la llegada del 3D. Y otra cosa muy llamativa, porque creo que llevo 2 templos y me he quedado en el tercero, creo. Me sorprende la verticalidad de los escenarios. O sea, no es como suele pasar en los Zelda 3D, sobre todo, que es muy horizontal, entras en una sala, entras en otra. Aquí va más por plantas. Y claro, esa verticalidad me la he encontrado exactamente igual en Triforce Heroes e indagando, he llegado a la conclusión, me he dado cuenta de que es del mismo director. O sea, que todas esas cosas también se notan. Y bien, bien, bien. Lo único que me está pareciendo muy fácil, no sé si luego Aitor, tú que lo has jugado, no sé si Tony, tú también lo habrás jugado, si luego mejora o va a ser así de fácil siempre. Es así de fácil. Es así de fácil, sí, sí. Realmente sí. Pero es curioso porque yo los he jugado casi todos, menos los Oracle of Seasons y Ages, los Force Words y no sé si me dejo al... Ah, y el Minish Cap. Y bueno, me he pasado unos 5 así, tampoco te creas. Pero yo cuando lo jugué por primera vez en el salón del manga de hace como 2 años, yo venía con la idea de no me va a gustar, este no es para mí. Fui a jugarlo, lo moví un poco, vi cómo iba de fluido, dije yo esto me lo tengo que comprar. Y se ha convertido en mi Zelda favorito. Venga, aún ya, siendo tan ya. Fácil. Es mi Zelda favorito, tal cual. Y sí, es demasiado fácil. Pero, no sé, este mundo tan abierto, tan libre... A mí me encanta. Y ojalá sacaran DLC. Lo pagaba encantado. Uf, pues eso son ya palabras mayores, ¿eh? Respecto al tema que has dicho antes, Sergio, de que es muy vertical, obviamente viene todo por el 3D. Yo quiero preguntarte qué tal lo has visto. Pues yo, que tengo la New 3DS, juego, vamos, desde que la tengo, juego a todo en 3D puesto hasta la muerte. Y bien, no es un 3D muy llamativo, pero no es incómodo, y a mí con eso me vale. Pero vamos, no es un título que yo diga, vale, esto en 3D, o sea, yo ahora porque me lo has dicho tú, que lo de la verticalidad es por lo del 3D, porque tampoco me lo he notado mucho. Pero bueno, en general, en ese aspecto, bien. Y Tony, es que es cierto eso que cuenta, ¿no? Me ha pasado exactamente lo mismo, porque A Link Between Worlds lo trajo aquí Serenion, habló de él, y yo recuerdo que estaba diciendo, vaya mierda, yo he visto como esto, no me va a gustar, ¿sabes? No me lo intentes vender porque no me gusta, porque lo que se ve, la verdad, se veía feo, visto desde fuera. Pero es jugarlo y la verdad es que la percepción cambia, ¿eh? Para mí no es mi Zelda favorito de lo que llevo jugado. Luego, cuando entremos en las noticias, que hay muchos Zeldas anunciados, diré cuál es mi favorito. Pero a mí me está gustando. O sea, tengo ganas de seguir y eso es muy importante. O sea, que no te dé pereza seguir jugando un juego, yo creo que eso es vital. Creo que el final te molará. ¡Pero cállate! ¡No, no he dicho nada! Mira, más me spoilearon, seguro, en el concierto. O sea, no te preocupes. Eso sí. Pero bueno, pues estos son los juegos que hemos traído. Yo creo que 3 títulos bastante diferentes entre sí. Y ahora vamos a pasar a las noticias, a toda la actualidad, que va a ser muy de Nintendo, pero vamos a empezar antes con otra para dejar sitio al evento. Las noticias. Y como digo, antes de entrar en todo lo que tiene que ver con el Nintendo Direct, vamos a hablar de que por fin se conocen los nominados a los Game Awards 2015. La ceremonia que va a tener lugar el 3 de diciembre en Los Ángeles. En mi opinión, un poquito pronto, luego hablaremos de títulos que que se han quedado fuera. Pero lo más importante, The Witcher 3 encabeza la lista con 7 nominaciones, seguido por Metal Gear Solid 5, que lo hace con 5. Hay muchas categorías, pero vamos a centrarnos en la que quizás sea la más importante, que es la de juego del año. Pues bien, los nominados son Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5, The Witcher 3 y Super Mario Maker. Bueno, ¿qué os parece la lista? A mí me parece muy bien, menos el último que has dicho, que está ahí cojeando un poco. Me parece que es más una especie de homenaje a lo que ha sido Mario para la industria que realmente lo valga por sí mismo. Sí. Opino lo mismo. Yo de esa lista he probado Mario Maker, he jugado Bloodborne también, tengo Ground Zeroes y creo que se lo va a llevar Bloodborne. Al menos me gustaría que se lo llevase Bloodborne, pero también creo que The Witcher tiene posibilidades. Sí, The Witcher tiene muchas posibilidades porque, bueno, Serenium también nos ha hablado de él aquí. Intenté jugar, pero mi ordenador no daba de sí. Pero todo el mundo insiste en que es un juegazo, así que... De hecho, tiene 7 nominaciones, la que más tiene en la lista. Pero lo de Super Mario Maker lo hemos hablado antes fuera de micro y yo creo que, Tony, es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, es en plan, tenemos que meter un juego de Nintendo, pues metemos Super Mario Maker. Pero es eso, ¿por qué Super Mario Maker y no Splatoon, por ejemplo? Que se lo merece más. Que yo se creo lo merece. Que es eso. Uh-huh. Sí. A mí, la verdad es que, siendo sinceros, me sorprendería un poquito que ganara Bloodborne, porque si es verdad que los juegos que salen a principio de año como que quedan ahí un poco fuera del hype que hay por estos meses de Fallout, sí. Todos estos que salen cerca de la gala. Sí, yo opino igual, creo que los que salieron al principio tienen, digamos, un lastre mayor, ¿no? Que los que han salido sobre todo ahora, al final, Fallout 4 sobre todo, ¿no? Que ha salido ya, o sea, ha salido hace nada, la semana pasada. Y a ver, no quiero tampoco aventurarme mucho a decir nada, pero posiblemente para principios de diciembre, después de la gala, vamos a hacer un programa especial, seguramente, tipo E3, espero que no tan largo, hablando de todo lo que ha dado de sí, que yo creo que puede ser muy, muy interesante. Como dato adicional, decir que como público que somos, también podemos votar en algunas categorías, otras no, porque están reservadas como un jurado formado por 32 personas, pero bueno, todo lo demás, uno se mete en la página oficial y podemos ir votando, que eso también va a influir, porque hay títulos que son muy populares y a lo mejor no tienen la calidad de otros, y también todo eso se verá, así que ya veremos a ver qué pasa. Aún así... Vamos a quitarnos a lo mejor un poco la máscara y vamos a decir, sinceramente, esto de los Games Awards, ¿lo queremos más por los galardones o por los World Premier que hay? Uf, complicado. Yo, es que, a ver... Yo te voy a reconocer que por mí no es por las exclusivas. Yo lo hago porque creo que necesitamos una ceremonia de entrega de premios, como puede ser los Oscars o como puede ser, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y en este medio creo que todavía no hay una que esté lo suficientemente bien asentada. Que lo digo porque el año pasado, no sé si os acordaréis, pero lo que fue la organización en general dio muy poco bombo a lo que fueron los premios y mucho más a las premiers, e incluso yo, en mi opinión, el tráiler de Zelda se comió a Dragon Age. Sí, yo el recuerdo que tengo fue de una gala muy larga, espero que eso lo mejoren porque se me hizo larguísima, no sé si duraba más de 3 horas y eso sí, no puede y de ser. Madrugada. De madrugada. Y luego una cosa que sí que han insistido y que han vuelto a recordar de cara a este año es los números musicales, ¿eh? Recordemos el año pasado Imagine Dragons con Koji Kondo. Wow. Momentazo, ¿eh? Ya se podía haber pasado por Madalí, ¿no? Koji Kondo. Ya ves. Y no ese vídeo que nos pusieron. Yo, en cierta manera, la fórmula que tienen para este programa, esto de conciertos, anuncios y premios, creo que ni le dan la seriedad que merecen los premios, porque, a ver... Muy americano. No, diga directamente, mejor juego del año. El año ni ha terminado todavía, o sea, ¿dónde vas? ¿Qué pasa con Xenoblade? ¿Dónde lo vas a poner? ¿En DLC del VGA o qué? No sé. Creo que en cierto modo quieren hacer un poco en plan la Super Bowl, darle protagonismo a otras cosas, pero sin la gracia. Eso sí, muy espectacular el trailer de Zelda, muy espectacular muchas otras cosas que hacen que ya ni me acuerdo, pero no sé, creo que está por mejorar mucho y por pulir. Sí, al final era como un mejunje, que lo mismo te ponían un número musical, ahora una entrega de premio, ahora un famoso que ha venido a promocionar tal. Y al final todo eso no cuajaba, porque eran, pues eso, muchas cosas así que iban saltando y a mí no me convenció mucho, pero creo que tiene el peso que tiene y hay que darle al menos cobertura. Y ya está, y esto es todo lo que podemos decir. Ya, yo creo que ya nos meteremos en faena en las próximas semanas, incluso podemos mojarnos a ver en cada categoría quién creemos que va a ganar. Pero ahora tenemos que pasar al Nintendo Direct del 12 de noviembre, que lo primero, hay que decir, primer direct sin Iwata, estaba solo Shibata, que lo hizo bastante bien, creo yo. No estaba solo. Bueno, no estaba solo. Había alguien muy valiente. Es un luchador de lucha libre, tío. Ed Valiente. No, es que el nombre... No. Bueno, te dejo porque si no me enrollo con esto. De eso hablaremos después. Yo creo que lo primero antes de meternos en faena es decir, impresiones generales. ¿Os pareció un buen direct o no? A mí me pareció un direct decente por lo que veníamos de antes, que era, no era muy difícil de superar, sí. Pero tampoco excelso, para ser sinceros. A mí me pareció necesario que existiese. Uh-huh. Me pareció que había un buen número de anuncios. Y bueno, empezar con Twilight Princess HD es empezar fuerte. A pesar de que luego las imágenes... Yo creo que con Dolphin Emulator y un pack de texturas esto se mejora. Pero bueno, el amigo... Lo dejo para más adelante. El amigo es crema fina. Ahora hablaremos. ¿Pero a ti te ha gustado entonces el direct? A mí sí. Pero no sé, yo creía que estaría Pikmin 4. No sé. Bueno, a ver, yo tengo todavía la fe en que si esto es un direct normal en comparación con el E3 del año pasado, están ahí, ¿eh? O sea, que se guarden el Pikmin y nos lo suelten para el próximo E3 en condiciones. Eso es lo que yo espero. Pero sí, a mí personalmente sí me ha gustado, no esperaba nada del direct. Ese primer anuncio, que ya ahora vamos a entrar inminentemente, no me gustó absolutamente nada y por tanto dije, vale, este direct va a ser una mierda empezando con esto. Pero bueno, al final estuvo bien, normal, tampoco se nos va a ir la cabeza. Yo creo que ya lo coherente es empezar, ya lo hemos mencionado, The Legend of Zelda fue el encargado de iniciar el evento. El más que rumoreado Twilight Princess HD ya es una realidad. Y lo que sabemos que va a presentar texturas mejoradas respecto al original y un nuevo amiibo de Link Lobo que podrá utilizarse más adelante en Zelda U. Llegará el 4 de marzo de 2016, acompañado de un pack especial con la figura y un CD de la banda sonora. Y no sé, yo lo que he visto no me ha gustado porque venimos de una remasterización o un remake, no sé, como lo queráis llamar, que era Wind Waker HD, que me pareció muy bien, un ejemplo a seguir para otras compañías de cómo se tiene que hacer, y no me ha gustado este, no se ha mejorado nada más que las texturas, o sea, ni iluminación, ni colores, ni nada. A ver, dicen que iluminación sí que la van a tocar, supongo que esto, a ver, sale en marzo, si no recuerdo mal. Hay margen. Hay tiempo para hacer más cosas. De hecho, el de Wind Waker fue coger el juego y en 6 meses hacer lo que hicieron, que tiene tela. También es más fácil porque era cel shading y tal. Pero creo que lo único que queda en Twilight Princess HD es tocar la iluminación y lo más difícil que es poner más polígonos, porque eso sí que carga mucho más la máquina. Pero me alegro de que exista. Es que yo no es el lanzamiento que yo esperaba. O sea, estamos esperando Zelda U, que por fin se sabe ahora algo, ¿no? Por lo menos la fecha de cuándo va a llegar. O sea, la confirmación de que va a llegar el año que viene. Pero no sé, se nota que es algo sacado con prisas. En plan, tenemos que sacarlo para que la gente se entretenga con algo. Y no lo entiendo. De hecho, voy a contar un dato así, fucker. Y es que tiene el dudoso honor de pertenecer al mismo club que Final Fantasy X y Halo 1. O sea, juegos que han salido en 3 generaciones consecutivas, ¿eh? GameCube, Wii y ahora Wii U. ¿Qué quieres que te diga? Wii U tiene retrocompatibilidad con Wii. No sé hasta qué punto era necesaria la remasterización. Prácticamente nula, sí. Yo la verdad... Pues a mí me gusta. No sé si os pasó lo mismo que a mí, pero cuando salieron las primeras imágenes... Yo pensé que estaban enseñando la versión de Wii. Yo también. Y luego dije, la consola virtual. No, esta es la de Wii U. O sea, yo me esperaba una comparativa y no, ya no estaban enseñando desde primeras los gráficos que iba a lucir en Wii U. Y dije, bueno, para hacer esto, pues no saques nada, que ya lo tenemos retrocompatible, ¿no? Aunque sí es verdad que el tema de palancas está guay. Yo lo prefiero ya, más que el Wii Motion Plus. Pero no sé, lo veo bastante innecesario y lo que habéis dicho, es un tentempié para Zelda U. Sí. Hay un detalle que sí que me parece bien. Yo creo que es lo único que yo rescato, fíjate qué cosa más tonta, y es el hecho de que ahora, yo creo que lo que he visto al menos, Link vuelve a ser zurdo. O sea, como la versión de GameCube. Al menos pues que yo me haya fijado. Yo creo que sí, ¿eh? En la comparativa que ha ido rulando, se ve que en la versión... Lo han comparado con la versión de Wii y está invertido. Y se ve que los textos están del revés. ¡Qué bueno! Sí. Menos mal. Mira, no me había fijado en eso. Es una cosa muy tonta al fin y al cabo, pero en fin. Que sí, que hay gente que no ha jugado a Twilight Princess, pero yo creo que es más fácil, más rentable. Y la experiencia va a ser, en mi opinión, igual, comprarte la versión de Wii, que está más barata, que esperar a esta versión HD. Me parece pero que los gráficos de Hyrule Warriors están mucho mejor que los que este HD que le van a meter. Posiblemente. Depende de qué modelados, sí. Sí, lo típico, enemigos en plan de esto que se repiten 200 veces, pues a lo mejor ahí, pero hay modelados en Hyrule Warriors muy buenos. Sobre todo me centro más en Link, en lo que es el modelo de Link. A mí me parece que está mucho mejor en Hyrule Warriors. Sí, sí, coincido. Y hemos tenido más Zelda, o sea, han empezado con todo lo de Zelda, porque por fin hemos visto unos pocos segundos de Zelda para Wii U. Que lo que he dicho, ha confirmado su llegada para 2016, que parece una tontería, pero por lo menos lo han dicho, ¿eh? Porque vete tú a saber. Había gente que ya especulaba en plan, no, esto va a llegar con la versión de NX. Bueno, ya veremos, ya veremos. Al final le ha sentado hasta bien, porque 2016, el año en el que se va a celebrar el 30 aniversario de la franquicia, se lo han montado bien, dentro de lo que cabe. Y no sé, de lo que habéis visto, que ha sido nada... Yo he leído a gente diciendo, uy, con estos segundos ya tengo yo para todo el año, muchas gracias, me quedo. Poco le pides, ¿no? No sé. Siempre está esto que dices está sujeto a retrasos, ¿eh? Porque puede salir de un X de marzo o a un UME y decir, oye, que lo vamos a retrasar otra vez. O sea que, bueno. Lo retrasamos. Aquí no tenemos nada sobre seguro. Aquí tenéis Skyward Sword HD. Sí, no, sí, pero sí. La verdad es que fueron muy pocos segundos, pero luego yo mirando por ahí en YouTube y tal, te meten unos análisis a cada... Hay algún canal que te mete 9 minutos de análisis en slow motion, que flipas. Sí, Dios. Sí, sí, sí. Analizándote cada detalle de las ropas, lo que lleva Link, lo que hay en la hierba, tal. Lo que se ve al fondo también. Sí, sí, sí, sí, sí, brutal. Yo creo que es tanta la desesperación de la gente por jugarlo ya, que es que buscan cada detalle. Sí. Y más cosas de Zelda, actualización de Triforce Heroes con contenidos gratuitos que va a llegar el 3 de diciembre. También ya tenemos disponible la consola virtual de Wii U, Phantom Hourglass y Spirit Tracks a un precio de 9,99 cada una. En fin, no sé si queréis comentar algo porque... Es que no los quiero ni regalados, son unos de los peores Zeldas que he jugado, en serio. Sí, es verdad, yo estoy de acuerdo. A ver, fue forzar mucho utilizar la pantalla táctil. Sí, eso es imposible entrarlo. Sí, y luego el tema del tiempo, de ir con el reloj de arena. A mí eso, la mecánica esa me agotó. Repetir la misma mazmorra 1,000 millones de veces. Pues nada, ya sabe, ya la gente sabe nuestra opinión sobre estos dos títulos. Que cada uno se gaste esos 10 euros si quiere o no. Exactamente. Y vamos a dar paso a Mario and Luigi Paper Jam, que no es Peppa Pig, porque la pronunciación de fue buenísima. Fue Peppa Mario y fue como Peppa Pig, fue una cosa muy rara. Pero no. Es Paper Jam, en el que bueno han enseñado más detalles, una nueva mecánica, el uso de cartas especiales que tienen efectos en las batallas y nada, que va a ser compatible con las amiibos, por supuesto, y su estreno que está fijado para el 4 de diciembre. Yo no sé si os llama la atención o no. A mí sí, a mí la verdad me parece muy chulo. Y los Papercraft Mario esto, que son como de cartón y se ve que el como la junta del cartón, eso me parece súper chulo, pero creo que por alguna razón no va a vender lo que debería. Creo que va a estar infravalorado. Pues puede ser. A mí no me llama mucho, la verdad. Alguna vez he jugado a Mario and Luigi, pero no me acaba de convencer el estilo de juego. No veo a Mario en el RPG, no lo sé. No... Es una cosa muy rara. Pues yo sí he jugado a varios Mario and Luigi y me hace mucha gracia porque mi hermano, por ejemplo, odia los juegos de rol por los combates por turno. Y Mario and Luigi creo que ha sido el único juego que lo ha soportado, o sea, que ha cumplido su función. Pero lo que es este nuevo juego es que a mí personalmente yo sé que no me lo voy a comprar. Lo sé, porque el dinero es el que es y al final siempre hay algún lanzamiento potente y yo creo que es eso, Tony, que va a vender además, poco. Además, sale el mismo día que el Xenoblade Chronicles. Uf, sí, Dios no había 4. Caído. O que sea por que... cierto, vosotros, esto de que no va a vender bien, lo pensamos todos, pero ¿creéis que en alguna de alguna manera el hecho de que 3DS tenga tantísimo catálogo, pero una cosa bárbara, también afecta que ya no se compren más juegos. O sea, lo que pasó con LEGO City Undercover, que era como, hay muy pocos juegos y este dicen que está muy bien, a piárselo todo el mundo. Un juego de LEGO, que no acostumbra ser así. Pero a la inversa yo creo que no, o sea, yo creo que no pasa. Que hay mucho para elegir, pero eso al final no creo que comprometa la economía de la gente. Porque yo qué sé, precisamente por eso, no sé. No sé, yo creo que no, ¿eh? Que no va a influir en ese sentido. Bueno, ya se verá, ya se verá. Sí, ya veremos. Y nada, más actualizaciones para Super Mario Maker, que va a añadir banderines y una web para buscar los niveles de forma más cómoda. Otra actualización también para Splatoon, que va a recibir un nuevo mapa, el Museo del Pargo, me encantan los nombres, en el que habrá plataformas móviles y zonas abiertas en las que, pues lógicamente, poder llenarte tinta. También el Spa Cala Bacalao y 40 nuevas prendas. Bueno, todo esto ya está disponible, si no me equivoco. Y además Nintendo ha recordado el compromiso que tiene de que va a seguir actualizando el juego por lo menos hasta enero de 2016. ¿Qué os parece? Sobre todo lo de Splatoon, porque Super Mario Maker... Bah. A mí los mapas me gustaron mucho. Plataformas móviles, sube el nivel del agua, muy bien. Sobre los trajes, han puesto camisetas de fútbol. Me han ganado, pero falta una del Atlético de Madrid. Ahí importante. No, porque una camiseta con rayas rojas y blancas, esto te sirve para el Atlético de Madrid, para el de Bilbao, para el Sporting de Gijón, te sirve para todo el mundo. Hombre. Pero, no sé, me ha gustado. Y nuevas armas, pues está genial. Y que confirmen que darán soporte hasta el año que viene... Muy bien, ¿eh? Chapo Nintendo, la IP se está gestionando bien, tiene una calidad muy buena. Todo gratis. A mí me está encantando. Todo gratis, es eso. Sí. Además, yo ahora mismo pongo la tele, pongo Boeing. Bueno, yo es que veo mucho Boeing. y en los anuncios hay un montón, o sea, repiten muchísimo el de Splatoon, ¿eh? Yo creo que en las navidades lo va a petar. De hecho, en las listas de ventas ahora mismo, en el top 10, normalmente, si se cuela algún título de Nintendo, suele ser Splatoon. O sea, sorprendidos a todos, creo yo, que haya vendido también, sobre todo Nintendo. Me parece que el segundo mapa, el que todavía no está disponible, el del spa que suben y bajan las plataformas, ese va a cambiar un montón la manera de jugar, ¿eh? Esto de que se sumerja y pierdas toda la tinta que has conseguido, va a cambiar totalmente la dinámica en ese mapa. Va a ser no es así. Esa a la mitad de la partida sube. Ajá. Esa superficie. Ah, o sea que no es que pierdes nada. Que vale. Exactamente. Vale. Pero digamos que la mitad del mapa solo se ve a la mitad del juego. Ah, eso es muy interesante. Es que claro, si lo perdiera todo, al final es en plan el último minuto es donde se decide todo. Frenético. Sí. Pero sí, luego tenemos que seguir también con un nuevo tráiler de Xenoblade Chronicles X, en el que vemos más detalles sobre ese universo tan rico. El juego va a llegar el 4 de diciembre, ya lo hemos dicho antes, que coincide con el lanzamiento de Mario & Luigi, y que va a venir con una edición limitada. ¿Qué? ¿Os lo vais a pillar? Seguro que sí, ¿no? No sé. No lo sé, ¿eh? ¿Qué me dices? En principio no lo tenía en mi lista. Porque no he jugado Xenoblade, el original de Wii, sí. Y no lo sé. No sé si me gustará o no me gustará. Porque he oído que el sistema de combate de Xenoblade era un poco raro, y no sé qué tal será este. Ahora que no está aquí Serenion, voy a criticar Xenoblade, porque, a ver, es verdad, las cosas como son. Si estuviera, no podría. A mí es un juego que me parece, sí, enorme, abierto, un montón de misiones secundarias, pero al final me aburro, me pierdo, no tengo ganas de seguir. Y el sistema de combate está bien, lo que pasa es que juega mucho a tal habilidad tienes que atacar desde un lado. Tal habilidad es causa-efecto si le atacas por la espalda. Entonces tienes que ir jugando, moviéndote, dando vueltas al enemigo. En fin, es curioso. O sea, en ese sentido yo no creo que el problema sea el sistema de combate. Lo único es eso, que te enfrentas a un juego muy grande que al final, no sé, a mí es que me pasa como con los GTA, con todos estos juegos que puedes hacer el idiota por ahí y al final te olvidas de la historia principal. Y sí, para mí eso me pasa igual. Claro, y para mí eso es un fallo importante de diseño. Pero bueno, es una opinión personal. Yo pienso lo mismo... Y recuerdo que fue el juego que más me ha hypeado de Wii U, pero con diferencia. O sea, hace como 2 años que creo que se anunció o más. Y el primer tráiler que sacaron, no, el segundo de hecho, que tenía una canción cantada por una mujer, espectacular esa canción, espectacular el tráiler. Pero cuanto más ha salido, menos hype tengo y han sacado una de trailers. ¿Cuánta gente hay haciendo trailers? Es verdad. Es que madre mía. Tiene el síndrome de Division, o sea, se está aletargando muchísimo la salida de este juego. Sí, es cierto. De todas formas, aquí no estamos hablando del tema gráfico. O sea, si hay cosas, yo si les reprocho cosas, no es en el apartado técnico, que sí, que está el tema de que las caras parecen de Play 2. Vale. Pero en un juego de estas características yo creo que es, al final, lo de menos. Vamos, un juego tan grande, tan enorme. Opino lo mismo, opino. Y artísticamente es que lo palia todo, está genial. Sí, sí, sí. Pues vamos a continuar ahora con los títulos indies, que también recibieron mucha atención en el direct, con nuestro amigo Ed Valiente. Bueno, vamos a hablar de Ed Valiente, que creo que merece un apartado importante, ¿no? Voy a escribir la autobiografía de Ed Valiente. Bueno, la biografía auto sería mía, pero... ¿Pero quién es este señor? ¿De dónde ha salido? Esa es la cosa. Es el primo del de un Ravel. Este señor ha salido de los dioses, es mi héroe. Yo mi duda es si ese hombre mueve los brazos. Parecía un, no, yo qué sé, un monigote. Yo creo que lo tienen como marioneta en plan Fidel Castro, ¿sabes? Para que no haga esfuerzo. Ese tío acabará de presidente. Yo creo que a lo mejor ni siquiera ese es un hombre y se lo han inventado un poco así. En plan, vamos a inventar una identidad, a ver, porque es que no entiendo nada. Pero bueno, Ed Valiente, sí que, como dije en Twitter, estaría pensando, Valiente, mierda, estoy enseñando. No, hombre, joder. No, hombre, a ver, yo creo que voy a resaltar los principales, ¿vale? El Steel Boutique y todo esto ni los voy a nombrar. No. Pero Fast Racing Neo, por ejemplo, joder. Es el F-Zero que queríamos. Uh-huh. Incluso han salido fotos, o sea, hay como un escenario, así como con lava, que es clavado a F-Zero, clavado. Por mi parte, respeto total hasta el infinito para la gente de Shin'en Multimedia por el trabajo que ha hecho que está haciendo con Fast Racing Neo y por lo que hicieron también con Nano Assault Neo, les encanta la palabra Neo, habrán visto mucho Matrix. Sí. Y gráficamente es que es genial, o sea, Nano Assault ya era... Cuidado, pero es que este es espectacular. O sea, yo quiero ver cómo se ve esto en mi monitor. Vamos, chapó. Y sobre Style Boutique hay gente a la que le gusta. No es mi caso, pero hay gente a la que le encanta. O sea, venga ya. Cuidado, no me lo creo. Te lo juro. Nuestro amigo Nintenblogger es súper fan, así que un saludo para él. Venga, un saludo. Qué bueno. Pues más juegos que traemos aquí en los títulos indies, entre comillas. Tipo Man, que es este juego en el que me encanta el eslogan que pusieron, que fue en plan, podremos cambiar el mundo con el poder de las palabras. Lo malo, que nos va a llegar en inglés, o sea, es con las palabras inglesas con lo que va a cambiar el mundo, pero bueno. Este juego lo jugué en los Nindies, estos que pusieron en la eShop hace meses, después del 3 o una cosa así, sí. Y estaba bastante bien, la verdad. Que era luego de duración y tal, pero bueno, habrá que seguirle la pista. Sí, por lo menos es algo diferente, ¿no? O sea, ya de entrada, llama. Y luego también presentaron más títulos, SteamWorld Heist, entre otros. Pero bueno, SteamWorld, por ejemplo, es una licencia que, en mi opinión, los de Image and Form, la compañía que lo desarrolla, ya lo tienen muy quemado. O sea, yo recuerdo el primero que sacaron, que nadie le prestó atención en 3DS. O sea, cuando lo iban a sacar, ningún medio quería ni siquiera analizarlo, porque era en plan un indie así, de un cualquiera. Y pegó el pelotazo y a partir de ahí lo ha sacado en Steam, lo han sacado en Play, lo han sacado en todos lados y han sacado varias secuelas. O sea que, en fin, habrá también que seguirle la pista. El SteamWorld Dig me gustó mucho. Sí. Lo que pasa es que este cambia totalmente el modo de juego. Hombre, este es un de estrategia, el otro eran plataformas es que, con claro, navegación. Pero yo me pregunto, ¿por qué seguir con ese nombre si ya no queda casi nada del original? Claro. Bueno, pero es como Metal Gear Solid y Metal Gear Rising, un spin-off que puede estar bien. Bueno, vale, venga, te lo compro. Perfecto. Está bien. Pues más cositas. Me han sacado un pequeño tráiler de Pokémon Tournament. Mewtwo Oscuro es el principal protagonista en el vídeo que han enseñado, donde también se anuncia una nueva carta amiibo protagonizada por el Pokémon y disponible en la primera remesa del título, que lo que va a hacer es que podamos controlarle desde el primer momento. Lo más llamativo, en mi opinión, es hay que ver cómo cambian las ediciones coleccionistas y limitadas con el tiempo, ¿eh? Antes te daban figura, ahora te dan una carta. Un poquito... Pero bueno, está bien. No sé el juego que os ha parecido, lo que habéis visto. Yo quiero destacar del tráiler que... ¿Os fijasteis que es como si quieran destacar que el alma de cada entrenador está dentro del Pokémon. Sí, algo así. Eso es muy interesante. Eso me hace plantearme a mí si va a tener un modo historia. Claro, eso sería genial. Pues no sé, luego es llamativo, ¿eh? Yo no había reparado en eso. Y lo que se ha visto, bueno, me hace también mucha gracia, ¿no? Que te ponen esta, las imágenes corresponden a la versión de recreativas, no es la definitiva. Pero bueno, yo espero que sea igual, que se verá más o menos igual. Bueno, cuidado, ¿eh? Aquí, como pase el otro Watch Dogs, estamos apañados. Pues sí. Pero bueno, si hay juegos que sí que dan miedo gráficamente por lo que pueda pasar, ese es Star Fox Zero, que tras su retraso ya ha reaparecido con un nuevo tráiler presentando a los integrantes del escuadrón que van a acompañar a Fox McCloud. Pues bueno, en el nuevo se han enseñado un nuevo gameplay y lo fundamental, la fecha definitiva de lanzamiento. Abril de 2016. Madre mía, yo pensaba, bueno, o sea, antes del retraso, mira, con esto vamos a cerrar el año en Wii U. Y ahora se va a abril de 2016. Y aparte de eso, yo no sé si fue efecto placebo, pero tampoco se veía mucho mejora en gráficos. No, son detallitos. Hay un vídeo comparativo que sí que se nota la diferencia. Pero es que a mí me da igual, yo solo quiero jugarlo ya, me dan igual los gráficos. Yo ese juego lo quiero y ahora se me juntará con Dark Souls en abril también y me voy a quedar más pobre que nadie. No, por favor. No, pero el efecto placebo es verdad que está ahí, ¿eh? Porque yo cuando empecé a ver el nuevo tráiler, es que pensé lo mismo, dije, bah, esto se ve fatal. Y es cierto que cuando ves la comparativa, hay una mejoría, pero en mi opinión, leve, o sea, el juego es el que es. O sea, en meses no van a cambiarlo, no pueden cambiarlo. Pero, en fin, no sé, es que ni la jugabilidad me llama, eso de las dos pantallas. Es que me voy a marear, ¿sabes? No sé, no me ha llamado la atención en absoluto. Pero bueno, luego puede que dé el campanazo y en fin, y le salga bien. A mí lo que me casca es una cosa que es en la pantalla del Gamepad, que te muestren tu nave con polígonos verdes, muy raros, todo como transparente, que digo, ¿esto por qué lo hacéis así? ¿Por qué no enseñáis la nave? No sé, es muy raro. Sí, porque además eso es como que estás dentro de la cabina, ¿no? Lo que se ve por el gamepad. Pero no me lo transmite. No ves cabina, claro. No ves nada de cabina. Sí. Exacto, y que tened claro que lo más probable es que la culpa por la cual Star Fox no se vea súper despampanante es por esto, porque la consola tiene que procesar la imagen de la tele y la imagen del gamepad, y Wii U no da para tanto, y claro. Es lo que es. Creo que desgracia. Son 120 frames, ¿no? Repartidos 60 y 60, ¿no? Exactamente. Ese es lo que puede ser. No, yo es que lo que le achaco siempre a Nintendo desde la generación pasada es que ya saca juegos de sus licencias más conocidas con una jugabilidad que tiene que justificar la consola. Sí. Lo vimos en Skyward Sword, por ejemplo, con el Wiimote así haciendo el idiota delante de la pantalla para... En fin. Y aquí igual, aquí en plan, tenemos el Gamepad. Si nosotros mismos no lo vendemos bien, o sea, que se pueden hacer grandes ideas con el mando, ¿quién lo va a hacer? Claro. Pero Ubisoft no. Con Zombie U. Sí, fíjate, ¿eh? Llamativo. Y luego enseñaron también más amiibos de Animal Crossing, no me voy a detener aquí. Y también continuaron con una buena metralla de títulos para 3DS de cara al próximo año. Hyrule Warriors Legend, que va a llegar el 25 de marzo con todos los DLCs. Y Linkle, ¿no? O Linkle, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Bueno, Linkle. Sí, da igual. Bueno, el nuevo personaje este que recuerda obviamente a Link y que va a llevar dos ballestas. Vamos a opinar sobre el diseño, creo que es fundamental porque como que la gente se divide entre los que le ha gustado y los típicos que dicen ¿y por qué has hecho a Link mujer, no sé qué? Que me parece una gilipollez, la verdad. A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me gusta mucho y aparte no es en plan ponerle una skin de mujer y ya está. Le han dado la jugabilidad propia de las ballestas y de las patadas. Chapó, sí. Por mi parte, chapó. Un poco Chun-Li, ¿no? sí, un poco sí, aparte con las trenzas en vez de moño, sí. No, a mí me ha gustado y además... Siendo un spin-off, pueden inventar lo que quieran. O sea, no afecta al canon. Eso sí, se han olvidado de que Hyrule Warriors también está en Wii U. Hola, Nintendo. No, pero todo esto se va a poder transferir. Eso ya lo dijeron, ¿no? Sí, pero... Por medio de DLCs. Pero Hyrule Warriors Legends tiene todos los DLCs que la gente ha pagado en Wii U. Es una bofetada al que se compró el juego en Wii U y se ha gastado el dinero en los DLCs. Y que el juego salió más caro en Wii U. Salió más caro. También te digo, han pasado unos meses y los precios bajan. No es una novedad. Los precios no bajan en Nintendo. Los DLCs siguen igual, además. No, y los juegos también, los juegos de Nintendo. Yo fui a la FNAC hace no me acuerdo cuánto y había un juego de DS a 40 euros. DS, sin el 3 delante. Uh-huh. De todas maneras, a ver, una buena noticia para los que jueguen en 3DS. Vamos a quedarnos con eso porque no hay otra cosa. Sí, eso perfecto. Vamos. A verlo a distancia de dibujado y esas cosas, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta que la potencia es la que hay. Y luego vino también una ristra importante de juegos para los fans de los RPG, sobre todo. El primero, no creo que mucho, este Pokémon Mundo Mega Misterioso, que va a salir el 19 de febrero. Yo creo que podemos pasar, porque tampoco es un juego que nos llame mucho la atención. No, porque además, teniendo sí. Pokémon Picross, que eso ya va a ser el buff. Oh, ¡Dios sí. mío! Pero sí que hay otros títulos muy importantes y noticias que yo creo que a mí por lo menos me van a alegrar el año que viene para la portátil. Las dos esperadas entregas de la franquicia Dragon Quest que por fin van a llegar a la portátil en Europa, Dragon Quest 7, Fragmentos de un Mundo Olvidado y Dragon Quest 8, El Periplo del Rey Maldito. Por fin, o sea, después de, sobre todo, de saberse, ¿no?, que están en Japón y nosotros, bueno, ¿cuándo nos van a llegar? Por fin nos van a llegar. Muy bien. Por otra parte, tenemos Bravely Second Endlayer, que llegará durante el primer trimestre de 2016 con una edición coleccionista, que a mí me encanta, estoy pensando en reservarla, que incluye un libro de arte, banda sonora y una figura de Agnes. Y por último, el último título de este triplete RPG, Fire Emblem Fates, que va a llegar dividido, como ya sabemos, en dos ediciones, Estirpe y Conquista, pero también la llegada de Revelación, un tercer camino y que va a ser otra fuente de secreto que va a complementar la trama. Esto sí que trae un poco más de polémica, ¿no? O sea, dividir Fire Emblem en varias ediciones, no sé hasta qué punto está justificado o es para sacar el dinero. Es que son tres juegos a la vez. A ver, yo no dudo de la calidad de un Fire Emblem, pero tres a la vez me agobia mucho. Yo lo siento, pero es que es algo difícil de aceptar, ¿eh? Es la fórmula Pokémon, si lo miramos. No, pero Pokémon tiene unos cambios como mínimos. Tiene, en vez del agua, el magma. En vez de este nido no sé qué, el nido no sé qué. El nido queen, nido king, lo que sea. Pero es que en este te ha cambiado la historia. En vez de ser de un bando, eres del otro. Es totalmente distinto. Y luego, el último juego. Necesitas haber jugado los dos y pasarte los dos, creo. Para jugar Revelación. ¡Ostras! Cuidado, no es algo fácil de asimilar para jugador, al menos para mí no. Sí, yo estoy de acuerdo, que será un juegazo, que al final el tema de que salgan varias ediciones pasará un poco de puntilla, no lo olvidaremos, vale, pero choca, al principio choca. Pero bueno. A mí la gran pregunta que tengo es la edición esta especial que van a sacar con los tres juegos a la vez, ¿cuánto va a costar? ¿100, 120 pavos? Yo creo que sí, porque además lleva un artbook. Uf, sería el producto de Nintendo más caro, ¿no? Hasta la fecha. No sé qué decirte. Habría que mirar. Y hay otros anuncios muy importantes. Al Megaton todavía no lo voy a soltar. Pero nada, sí, básicamente. A nivel de... Han enseñado las ediciones coleccionistas, ya he dicho, de Bravely Second. También la de Final Fantasy Explorers. Estoy entre esas dos, no sé cuál me pillaré al final. Ya veremos. Y Pokémon Picross, que yo ni lo había apuntado en el guión. Pero bueno, es este juego digital que va a salir, gratis. No sé, ¿vosotros queréis decir algo sobre el juego? No. qué pereza. Yo ni me enteraba de lo que era eso. Digo, esto es un buscaminas, que hay que averiguar el Pokémon que es. Y pixelado. Pero es gratis. Eso se vende muy bien. Eso seguro que en Japón triunfa, pero aquí no sé yo. Le pones Pokémon y vendes lo que sea. Uh-huh. Es verdad. Bueno, pues entonces vamos ya con el gran lanzamiento, con lo que cerró el Nintendo Direct. Que me quedé loquísimo. Porque se centró en Super Smash Bros, ¿vale? Sabemos que va a recibir un nuevo, inesperado personaje a su plantel de luchadores, ¿vale? Y de repente vemos el logo de Final Fantasy y ahí está Cloud de Final Fantasy VII. Increíble. Es que no lo entiendo. O sea, va a tener su propio escenario, la ciudad de Midgar, características que son propias de la saga, ¿no? Como las invocaciones, su Smash final va a ser el omnilático y también los disfraces de Chocobo para los Mis. Pero ya en serio, ¿qué hace Cloud de Final Fantasy VII aquí? Darme un amigo buenísimo. Sí, también. Sí. Ya por está, favor. O sea, mira, yo nunca he jugado Final Fantasy VII y viendo la remasterización de Steam, por ahora no tengo ganas, a menos que la de Play 4 y PC sea mejor. Pero es que lo flipé hasta yo. Tiene una pinta. Y el amiibo, es que lo quiero también. Es que, no sé, lo han hecho muy bien. Sí. Tony, de todas formas, si no has jugado a Final Fantasy VII, dos cosas. Primero, juégalo. Y segundo, escúchate el especial que hicimos aquí de más de 10 horas. ¿Qué? Sí. Te vas a quedar loquísimo. Espera, ¿seguidas? Seguida. Repartida. Le hemos repartido en tres partes. Así también lo decimos para los que nos estén escuchando. La primera, libre de spoiler, te la puedes escuchar después de grabar hoy, te la escuchas. Dura 2 horas y pico, creo. La segunda, que ya es cuando nos metemos en todo el tema del argumento, que dura 6 y pico. Y la última, que ya es el resto de juegos de la compilación. Muy interesante. ¿Habéis aguantado más que los de Sálvame? Sí. Pues fíjate, pero en cuanto a la noticia en sí, me llama la atención, ¿no? Porque Square Enix tiene una relación rara con Nintendo. O sea, no, ni se llevan mal, pero tampoco es su gran aliada, ¿no? ¿Y por qué? La respuesta la sé, pero ¿por qué no han metido un personaje de Final Fantasy del primero al 6? Que era entonces una licencia de Nintendo. Supongo que por la popularidad, ¿no? Porque exacto, a otra sí. cosa no... Por supuesto. Pero es que esto tiene algo más de fondo. Que sí. No sé si lo estáis viendo. Esto es el futuro. Sí. No, yo no sé eso en lo que pensaba. Pensaba en que no llegó a PlayStation a All Stars Battle Royale por alguna razón que alguien decidiría que no y que luego debería ser despedido. Y llegó aquí, justo cuando dijeron, no, bueno, Final Fantasy VII llegará a Play 1 porque Nintendo 64 con los cartuchos no nos va bien, o no queremos, o la tecnología, tal y cual. Y ahora lo tienen. Chapó. Y aparte, claro, es un icono. Los que están de third party, está Ryu, que fue un icono. Bueno, lo sigue siendo. Mega Man. Ostras, cuidado. Pac-Man. Es claro, que bueno, son más de 40 luchadores, ¿no? Más de 50. Más de 50, Dios. Yo a lo que voy es que, sí, has hablado de Nintendo y Square, la relación que tienen. Últimamente están como muy unidas. Se confirmó, creo, que para NX iban a colaborar en Dragon Quest 11. Sí. Ahora la introducción de Cloud. Yo no sé si habrá alguna especie de contrato por medio para que ese remake aparezca en la nueva consola de Nintendo. Sería muy interesante eso, ¿eh? Mucho salseo. Puede ser, o sea, parece una tontería, pero tú piensa, NX, de aquí hasta que salga, puede que no quede mucho, pero tú piensa cuánto queda para el remake, que lo veo incluso más lejano, ¿eh? O sea, puede que incluso todavía les dé tiempo a empezar el desarrollo. Exacto. Sí. A ver, yo esto de la relación, yo hay veces que pienso que hay que quitarse la máscara, a ver que esto es un negocio. ¿3DS vende? Vale, hay juegos de Square. Tenemos Heroes of Ruin, que a la gente no le gustó y a mí sí. Tenemos Bravely Default, no sé si hay alguno más por ahora, Bravely Second llegará. Y Final Fantasy Explorers y tal. Pero al final, quieras que no, esto es un negocio. Si Wii U no vende, tú sabes que te arriesgas al hacer un juego para Wii U. Ya, pero a ver, entonces, es un negocio, pero en el que también hay contratos de todo tipo. O sea, me extraña mucho que Sony, sobre todo este Final Fantasy VII, que es uno de los juegos más conocidos de la historia, ¿no? Más populares, no lo haya atado también. O sea, que no tenga ninguna cláusula por la que Square Enix no pueda ceder los personajes del juego a otra compañía. Me sorprende. Bueno, por lo visto no existe esta... Llamémosla la cláusula, ¿por qué no? La cláusula, sí. Y esto también sienta otro precedente, que cualquier personaje de videojuegos prácticamente puede estar en Smash. Porque es que este es el primero que no ha salido nunca en Nintendo. Y está. Sí. O sea, que esto de la votación... Eso te iba a decir, yo no estoy muy pendiente, pero ¿se sabe si esto ha sido por la encuesta? Creo que no, creo yo que creo lo de la encuesta no. Se va al broadcast especial este de diciembre. Ah, vale. Que va a ser el último de Smash. Sí. O sea, que ahí lo van a dar todo. Muy bien, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a pasar al interludio musical para asimilar todo esto de Cloud y su cláusula. Y vamos a poner el tema Into the Darkness del grupo The Phantoms, que salió en el tráiler en su momento de Dragon Age Inquisition. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El juego de la semana. Y seguimos con el análisis de Assassin's Creed 2, un juego desarrollado por Ubisoft Montreal, que llegó mundialmente a las tiendas el 17 de noviembre de 2009 y la versión de PC un año más tarde, el 5 de marzo de 2010. Esta segunda entrega es una secuela directa del primer Assassin's Creed y está ambientada en el Renacimiento italiano y pensada como la primera parte de una trilogía. Continúa la historia de Desmond Miles, quien después de haber sido forzado a revivir esos recuerdos genéticos de su antepasado Altair, ahora logra escapar de los laboratorios de Abstergo. Su Su nueva misión, de hecho, va a ser revivir las memorias de otro de sus ancestros, Ezio Auditore, en la plena Italia del Renacimiento del siglo XV. Y ahora ya sí que podemos entrar en materia. Yo sé que este juego lo hemos jugado todos, lo propusiste tú, Aitor, si no recuerdo mal. Y lo principal, ¿en qué momento jugaste este juego? No sé si en su salida, después de toda esa polémica de la primera parte, si años después, o cómo fue. Yo jugué este juego un poco antes de que saliera Assassin's Creed Black Flag, el 4. No había tenido contacto con la saga y tengo un colega que le encanta esta saga y me dijo, juégalo, seguramente te guste. Y nada, me metí un maratón del 1 al Revelations y me quedo con este juego y la hermandad. Yo los considero un pack, un 2x1 y sin duda es la mejor historia de la saga. De hecho salieron como pack, si no recuerdo mal, a la venta. Ahora ya la memoria me puede fallar, pero bueno. Sí, desde luego para muchísima gente esta segunda parte está considerada la mejor entrega de la saga, ¿eh? Y hablamos de un juego que tiene ya sus años, o sea, más de 5 años, 5 o 6 años. Curioso. Y Tony, ¿en tu caso cómo fue? Pues yo, a ver, cuando me compré el PC a la cosa de año y medio... Me metí un maratón de Assassins, o sea, de año y medio ahora he jugado a 1, 2, Hermandad, Revelations, 3, 4 y Liberation HD. Cuidado. ¡Oh, Dios mío, eh! Luego nos quejamos de que sale uno cada año, pero... pero te pero lo comiste. Sí, sí, sí. Y a ver, el 2, o sea, como secuela es genial. Es genial porque ves un cambio gráfico, ves mejora de la jugabilidad... Es cuando introdujeron la doble hoja, si no recuerdo mal. Sí. Y me encantó porque aparte el contraste de venir de Altair, que era una persona muy tradicional, muy de seguir el credo, el pensamiento establecido, a Ezio, que sí que es verdad que va evolucionando, pero al principio es alguien que, bueno, pues puede ir de mujer en mujer, sí que quiere a su familia, pero es un joven vividor, esto es así. El contraste de personajes me parece genial, la túnica, por defecto de Ezio, me parece... espectacular. La mejor. A nivel estético. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y para mí es el mejor. Por desgracia, Black Flag, el tema de los piratas, de los barcos, no es algo que sea para mí. Y el 2 me parece brillante. Además, no sé por qué, pero le encuentro un atractivo como antagonista al señor Borgia. Y me parece genial. Eso sí, la Hermandad y Revelations... Creo que tendrían que haber hecho más cosas distintas. Pero el 2, para mí, genial. Sí, obviamente hubo un cambio brutal de la primera entrega a esta segunda, que luego no fue lógicamente igual de cara a la hermandad. Pero este yo creo que es el auténtico Assassin's Creed que asentó las bases. O sea, el primero fue un acercamiento, hubo muchas críticas porque era muy repetitivo, porque al final vendieron algo que no llegó a ser... Pero en esta ya tenía todo el potencial y lo supieron exprimir bien. Y yo creo que lo fundamental es hablar de la jugabilidad. Ahora que estamos en Florencia, en Italia, el tema de las escaladas, ¿no? De cómo puede. La agilidad que tiene Ezio para moverse por todos los tejados, todos los edificios, que es un disfrute. Incluso hoy me pongo el juego, a pesar de que ya digo que han pasado más de 5 años, y es un goce, ¿eh? O sea, está muy bien hecho. Yo quiero destacar el tema de. Creo que era en este. O otro de la trilogía de Ezio, pero creo que era en este, que ibas a Florencia, no, a, perdón, a Venecia, podías ir en góndola, sí. Los detalles son geniales, o sea, chapó por quien hizo todo el mapa de Venecia, porque es espectacular. Sí. Y ahí está también esa verticalidad, ¿no? También incluso en las plataformas, si no recuerdo mal, eran las iglesias, ¿no? Que había como puzzles que tenías que superar. Que me gustó mucho, ¿eh? Porque era un cambio de dinámica respecto a lo que es el juego en general, quitando esos momentos. Y ya digo, en general, todo el tema de lo que es las escaladas, el trepar, el parkour. Sí, muy, muy, muy, muy bien hecho. Y también otra cosa en cuanto a la jugabilidad. Y es que esto sí que a lo mejor no estamos de acuerdo, no lo sé. El sistema de combate. También algo muy característico, creo yo, de la saga, ¿no? Que prácticamente con dos botones podemos hacer de todo, ¿no? El contraataque, atacar y luego, lógicamente, la doble hoja que podemos utilizar. Pero no sé si a vosotros convenció, a mí, no sé, no me terminó, era como muy robótico, por decirlo de alguna manera. Digamos que el sistema de combate en Assassin's Creed no llegó bien, yo creo, hasta la tercera entrega. En mi opinión, ya me esperaba que fuese lo que fue y tampoco, no me molestó, funcionaba, era lo que querían que fuese, funcionaba, no era lo más elaborado del mundo, pero bueno, si te sentías Dios porque venían siete personas, pero en nada las tenías fuera. Sí, es que era eso, te venían, tú hacías la I, ¿no? Que era como para hacer el contraataque o tal, ¿no? Y luego atacabas tú y ya está, y listo, y siempre era igual, no había mucha diferencia. Pero bueno, al fin y al cabo, en este juego yo creo que los combates era algo casi secundario. Para mí, los Assassin's Creed en general son como postales interactivas, ¿sabes? Como las películas de Woody Allen también, o sea, es para descubrir ciudades y ya está. Es que están muy muy bien hechas las ciudades. Están, no te diría escala 1-1 porque tampoco he estado en esos sitios para decirte cómo, si están igual, pero están geniales. El trabajo que hacen de documentación de 10. Yo quiero destacar que fue el primer juego en mucho tiempo, pero o sea, es que no me acuerdo cuándo fue la última vez, que el final me dejó con la boca abierta. No lo voy a spoilear ni nada, pero me dejó con la boca abierta flipando y pensando que esto es algo que Assassin's lo hace muy bien. Pensando, es que quiero jugar al siguiente. Es que quiero saber qué sucede. Sí. Porque bueno, ya que has hablado un poquito, ¿no? Has hecho mención a la historia, es que tiene cosas que me atraen mucho. El hecho de poder conocer, hablar y tal con Leonardo da Vinci o los Borgia, ¿no? Los malos ahí, me llama mucho la atención porque es que está muy conseguido. Esa sí es la inmersión que a mí me gusta y que luego, como mucha gente dice en Unity, por ejemplo, se perdió. No supieron aprovechar la ambientación que ofrecía París en su momento. Y aquí sí, aquí es que ya te digo, Leonardo da Vinci es un cachondo, ¿eh? Sí, y te ayuda un montón con un montón de nuevas armas, o sea, te da muchísima variedad de estilos. A ver, yo en cuanto a historia, tengo que reconocer que la que más me atraía era la de Desmond. O sea, la razón por la que yo quería que avanzase la historia de dentro del Animus era para saber qué pasaba con Desmond. Estaba muy enganchado a esa historia. O sea, tú eres de los que disfrutó, no sé si más, pero que disfrutó bastante todo lo que tenía que ver con la actualidad. Sí, porque no sé, me parecía eso de dos bandos enfrentados en la era moderna con tecnología, con todo lo que sucedía. Y además también el contraste del 1 al 2, en el 1 no sabías nada, estabas en esa habitación porque te habían secuestrado y te las arreglas, y en el 2 sí que se van descubriendo cosas. La verdad es que amplias miras. Claro, no sé, el trabajo que se hizo en este aspecto a mí me encanta. La verdad es que ahí Tony tiene mucha razón. Yo una de las cosas que le achaco mucho a los últimos Assassin es que el tema de la actualidad se ha perdido completamente. Ya se centran simplemente en lo que es el Animus y ala. Y yo creo que la actualidad es un hilo conductor indispensable en esta saga. Pues totalmente de acuerdo. Fíjate que para mí es algo que han hecho un poco para justificar la ambientación, pero a mí me sacaba del juego. No sé, era como todo el rollo este de las conspiraciones, ¿no? De venga, que ahora van a por nosotros, tienes que hacer tal. Era como una excusa para decirte, vale, estás jugando este juego, pero estás en el Renacimiento y dentro de un año te vamos a sacar otro en, yo qué sé, en la Guerra Civil Americana, no sé. A mí me sacaba del juego. No me interesaba absolutamente nada lo que era la actualidad. Pero bueno, entiendo que sí, que lógicamente está ahí. Y en cierta manera ya quería sacarte del juego. Ya, pero yo creo que le quitas a este juego o a cualquiera de la saga el tema de la actualidad, pero entero, no dejas el ánimo ni mierda, no. Directamente te dicen, este juego tú manejas hecho auditor y pasa tal. Y a mí me lo hubieran vendido igual. Creo que hay alguno que es así directamente. Posiblemente. Pues sí, el Liberation. Liberation. Yo es que no he jugado. No hace falta. Vale. Pero bueno, y eso en cuanto. Yo creo que podemos también hablar un poquito de los gráficos. En fin, ya hemos dicho que la recreación de todo lo que son las ciudades está genial, pero sí que es cierto que algo que es muy habitual en el género es el popping, ¿no? O sea, que ves las cosas llegando cuando te acercas y tal, pero bueno, no sé. Sí, la distancia de dibujado no es como la que tenemos actualmente, eso es obvio. Y yo, hombre, yo creo que para la época los escenarios eran bastante grandes, ¿eh? De las ciudades. Sí. Pero no sé, a ver... El popping, claro, a ver, yo lo jugué con la mentalidad de... Es un juego de hace ya unos cuantos años. Lo jugué hace un año más o menos, así que ponle que el juego ya tenía 4 años de vida. Creo que salió en 2010, ¿puede ser? PC, sí. Sí, en PC. Y claro, quieras que no, digo, va, es un juego antiguo, la versión de PC salió tanto, pero es un port de consola... Yo ya me hago la idea. Pero igualmente, es que, no sé, vi cosas, quizás lo comparé con el Assassin's 1 y dije, pues el cambio gráfico está muy bien llevado. Hombre, yo lo noto a lo mejor también cuando ibas con el caballo. Bueno, hay que decir también que muchas veces me lío con la hermandad, o sea, no sé si lo del caballo era en este o en la hermandad. Me pasa lo mismo. Y a mí también, es que no, como no los considero un pack, entonces me lío. Claro, claro, pero bueno... Yo voy a considerar que era en este, ¿vale? Ya la gente nos corregirá, pero bueno, da igual. En ese sentido, cuando vas con el caballo y te mueves a gran velocidad, sí que se nota muchísimo más, ¿sabes? Canta cuando los elementos te aparecen justo en la cara. Pero en general, no hay queja, no hay nada que tú digas, uff, esto me chirría mucho, ¿no? Que sí que pasó, por ejemplo, en ese juego que sacaron para PSP. Es que ha tenido tantos juegos, o sea, que realmente es difícil acordarse, ¿no? Pero en el de PSP sí que recuerdo, aparte que era un juego que sacaron por sacar... que cantaba muchísimo, era horrible. Y no sé, tenemos que hablar pues precisamente con ese hilo conductor que es la actualidad, que dentro de lo que es el juego hay mucho contenido oculto, todos esos fragmentos de la verdad, ¿no? Ese fruto del Edén, en fin, que tampoco quiero decir nada. Pero que podías ir consiguiendo fragmentos para ver un vídeo que te daba también información. Yo no lo llegué a acabar, ¿eh? No los conseguí todos. Yo lo vi en YouTube. Yo es que no soy de coleccionables, para nada. Pero bueno, está ahí también de todas formas para quien le interese. Y no sé si quieres resaltar algo en cuanto a la historia a nivel general. Hay momentos que están muy chulos, ¿eh? Que es un juego muy, muy largo, ¿eh? Yo no sé cuánto tardasteis vosotros en acabarlo, pero a mí se me hizo muy largo. Yo te lo diría, pero los señores de Uplay no tienen un contador de horas. Por desgracia. Es un fallo esto. Y mira que son los únicos que tienen para poder desbloquear DLCs con monedas jugando a los juegos. Pero todo lo demás hace que esto no lo sepa nadie, o sea, no, nadie lo destaque. Es verdad. Sí, porque además que eso te va saltando, tienes no sé cuántos puntos, has ganado no sé cuántos puntos en Uplay, y tú dices, bueno, vale, me da igual. Pero a mí me sirvió porque creo que me pillé algún traje para Ezio, ¿eh? O sea, fíjate. Sí, hay cosillas interesantes. Había un DLC ya que estaba gratis, 0 monedas, que era uno de... Creo que era de Leonardo, puede ser incluso. Me parece que sí. Puede ser. También tenemos que hablar de las voces, o sea, del sonido en general, de la música y de las voces. La ambientación, o sea, toda la localización al castellano, a mí sí que me gustó, ¿eh? Sí. O sea, no aquí hay, sí. No hay ni queja, en ningún sentido. Sí, aquí sí. No, muy profesional. No chirría para nada. No, la elección de las voces me parece correcta. O sea, se siente bien, ¿no? La voz al personaje. Aquí no está Napoleón con Cristian Gálvez ni nada. Exacto, exacto. Ay, por favor, no me acordaba de eso. Yo quiero destacar una cosa y es que en el 1 fue como muy experimental y lo notas en detalles como, por ejemplo, que la cara de Altair y la de Desmond es la misma. Pero exactamente la misma. Aquí lo cambiaron. Que creo recordar y quiero recordar. No, bueno, sí. No, era casi la misma. Pero de hecho tenía otro pelo. Bueno, como son antepasados, pues dicen, bueno, puede colar. Pero sí, lógicamente aquí arreglaron muchísimas cosas del primero y se notó también en la crítica, en algunos medios, que, bueno, en Meristation, por ejemplo, tuvieron que retractarse de la nota, ¿eh? En el primero le dieron, ahora no recuerdo la nota, creo un 9 puede ser, y de cara al segundo dijeron, hostia, este segundo sí que merece un 9, pero no podemos ponerle la misma nota que el anterior, y le bajaron la nota al primero. Y por eso Ubisoft les tiene echada la cruz y no le dan ni juegos ni nada. Así como dato. Pero muy curioso, sí, arreglaron muchas cosas y yo creo que sienta precedente de cara a la saga. No sé si queréis mencionar algo en general del juego, porque es que a lo tonto, con el Nintendo Direct nos hemos alargado muchísimo el programa y no quisiera tampoco ser redundante. No, simplemente pues eso, uno de los fallos del 1, que eran misiones repetitivas, aquí lo solventa bastante bien con, con variedad de misiones, un montón de cosas por hacer. Es un juego muy largo, como tú has explicado, o sea, el que quiera echarle horas tiene misiones secundarias, las principales. Además, yo recuerdo que te ponían el porcentaje de lo que llevabas hecho y es que no se acababa, ¿eh? A mí había momentos en los que se me hacía pesado porque veía que no se acababa. Pero muy bien, muy disfrutable, ¿eh? Y el tío Mario, muy bueno, ¿eh? Sí, el tío Mario. ¡Oh, qué bueno! El tío Mario, sí. It's a me, Mario, qué bueno fue. Sí. En fin, vamos a las conclusiones finales de lo que es el análisis. En mi opinión, y así doy yo entrada, Assassin's Creed 2 para mí es de los que he jugado el mejor, con diferencia, lo cual debería de preocuparle a Ubisoft, ¿eh? Un juego que de hace más de 5 años sea mejor que el último que han sacado, para mí. Pero no sé, ¿vosotros cómo lo vivisteis? En mi caso, pues sí, yo lo viví también un poco así, porque como te dije, yo los jugué en maratón, entonces pude ver mucho más cercanos todos los juegos. Uh-huh. Y obviamente yo me quedé con el 2. Pues para mí es un juego muy bueno, pero mucho. O sea, la fórmula de poder hacer parkour creo que está muy refinada en este juego. Y es el 1 llevado al máximo, con más historia, con más personajes, con más interacción con todo el tema histórico. Y para mí ese es, vamos, un esencial de la generación anterior. Sí, estoy de acuerdo. Pues vamos a dejar el análisis aquí. Seguro que Serenion le hubiera gustado decir un montón de cosas, pero se lo ha perdido. Y ahora vámonos con la microsección dando la nota. Dando la nota. Y para el que no sepa o no haya escuchado programas anteriores, en esta microsección, digamos que traigo bandas sonoras del mundo de los videojuegos, que tiene parecidos razonables con otras canciones. Para esta semana os traigo el complemento perfecto al programa Nintendero que hemos hecho. He traído un par de temas muy interesantes, obra de David Wise, que tienen muchas referencias, por decirlo de alguna forma, a Vangelis, que es un compositor griego de música ambiental, que si os digo películas como Carros de Fuego o Blade Runner, seguro que ya os suena más. Pues bueno, primero os voy a poner una canción de Diddy Kong Quest, llamada In a Snow Bound Land. ¿Qué es esta? Atención. Bueno, yo creo que esto es suficiente. Y ahora, para comparar, quiero que escuchéis el tema principal de la película Antártica, compuesta por Vangelis. En fin, el parecido, hay que reconocer que está ahí, ¿no? Sí. Es que tampoco han necesitado muchas notas, ¿eh? No. Desde el inicio es un calco. Sí, y hay más porque seguimos con los monos. De Diddy Kong vamos a pasar a Donkey Kong Country, que también hay como un caso de préstamo musical, porque, atención al patrón rítmico de fondo, o sea, fijaros en el fondo, que se escucha en el tema Fear Factory, que también está compuesto por David Wise. Bueno, esto yo creo que es suficiente. Y ahora, esto es lo que pasa cuando comparamos con Procession, una canción del álbum conceptual The City, también de The Vangelis. Mira. Es que es clavado, ¿eh? Se parece bastante. Pues yo no veo parecido. ¿No? Tú fíjate no. en el fondo. Mira, te lo voy a poner de nuevo. El chic chic. Espérate, ahora. Después del gong. Esto. Ahí, tum. Tum. Bueno. Lo dejamos como un parecido razonable para la gente que lo ve. Gente vale. Que no, o sea, yo aquí... Ojo agudo, ¿no? Claro, yo no traigo la verdad. Y el último parecido razonable que os traigo, o sea, si este no lo has visto, a ver si ves el último, que también hay que poner mucha atención y mucha concentración. Venga, va. Este es el tema Airship de Super Mario Bros. 3. Atención sobre todo, como siempre, al patrón rítmico, al fondo. Eso es suficiente. Pues a ver si encontráis alguna similitud con la obra del compositor Gustav Holst, que es famoso, entre otras cosas, por la suite Los Planetas. Tarda un poquito en empezar, a ver si... Pues ahí está. Vale, aquí sí. Vale, menos mal, digo, sí, vamos. A ver si es que... Aquí sí, pero nosotros dos te juro que no, ¿eh? Nosotros me tendré que ver el, sí. Oír el podcast en esa parte porque... Luego te paso yo por privado lo que son las canciones enteras, ya verás. Perfecto. Pues nada, tenemos que dejar aquí el programa de hoy con esta canción así tan intimidadora de fondo. Que al final no ha salido un programa largo, ¿eh? A lo tonto. O sea, nos vamos a ir a la hora 40 quizás, a ver si luego puedo recortar. Que fíjate, no está Serenion y no ha salido largo, ¿eh? Así que bueno, conclusiones finales. Tony, ¿qué te ha parecido el programa? A mí perfecto, porque es un programa así ahora tranquilito, sin Serenion por aquí. Y eso no se va a experimentar cada día. Y esta no. Canción de fondo última que sonaba, y me imagino en E3, damas y caballeros, Tatsumi Kimishima. Y con el reflejo en las gafas ahí, no sé, me ha venido a la cabeza. Tiene que dar miedo. Un poco. Bueno, Aitor, nos despedimos. Sí, yo, más que la duración del programa, espero que haya quedado un programa serio, señorial, muy... Sí. Muy aseado, porque esto se acabó. A partir de la semana que viene, en la vuelta de Serenion... Disfrutar este podcast porque sí. Ya no se va a volver a repetir. No. Para nada. La semana que viene ya lo sabéis, un montón de chistes, un montón de Fallout guarradas. 4, guarradas. Va a ser diferente, sí. Pero bueno, en general ha sido un podcast ameno, creo yo, interesante. Sí. Así que vámonos con nuestra melodía, como siempre.